Yo y más yo. Pero lo digo todo a buen entendido. Cantan canciones que lleven mi nombre. La gloria será. Buenos días desde Morning Chapadal. En este programa haremos un debate sobre el Día de la Mujer Trabajadora, que es el 8 de marzo. Los alumnos dirán sus opiniones acerca de estos mitos y de la posición de la mujer en la actualidad. Bueno, yo voy a comenzar contando el mito cristiano de Adán y Eva. Este mito dice que Adán nació sobre la mezcla de barro y de la costilla de Adán nació Eva. Ellos fueron el primer hombre y la primera mujer que existieron en la tierra. Y se posiciona a la mujer como la primera pecadora, pues Dios les prohíbe comer las manzanas que hay en el árbol, pero Eva se siente atraída por ellas y una serpiente que está en el árbol la acaba convenciendo para que se coma la manzana. Dios, muy enfadado con ella, le castiga y le echa del reino, y así Eva queda posicionada como la primera mujer pecadora de la historia cristiana. Segundo mito, voy a hablar de la caja de Pandora, en donde Zeus, muy enfadado con Prometeo por haberle robado el fuego y dárselo a los hombres, este le castiga con algo muy perjudicial, creando a la mujer y a una caja, donde esa caja se encuentran todos los males de la tierra. Pandora, con ganas de abrir y de saber qué hay dentro de la caja, la abre y en ese momento todos los males salen a la tierra. Bueno, y Brian, ¿a ti cómo te parece que está posicionada la mujer en la sociedad actual? Bueno, yo pienso que la mujer en la sociedad actual está bien situada, ya que hay igualdad entre el hombre y la mujer. Ya no está como en los tiempos de antes, que el hombre era el que dominaba y la mujer es la que se sentía como una esclava en la casa, haciendo todas las labores de la casa y tal. Y ahora el hombre y la mujer están al mismo nivel. Y yo creo que gracias a la actualidad y a que las personas se han abierto más de mente, pues hay una mejor igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Pero no crees que en muchas familias actualmente la mujer sigue siendo la que se queda en casa trabajando y que le sirve el plato en la mesa a su marido y el marido es el que trabaja y no tiene que hacer nada, no se siente responsable de la parte de la casa, de la limpieza y...? Bueno, sí, eso es en muchos de los hogares, ya que hay una tradición familiar que viene de mucho antes y están adaptadas ya a que la mujer es la que haga las labores de la casa mientras el hombre es el que trabaja. Bueno, yo pienso que la sociedad ha avanzado mucho, aunque sí es verdad que sigan habiendo muchas familias y muchas personas que sí que siguen cerrados de mente, por así decirlo, y que llevan unas normas estrictas en cuanto a la mujer y el hombre. Como bien decía Eva, que la mujer se encarga de las tareas de la casa y el hombre sale a trabajar. Pero bueno, yo pienso que eso no debería de ser así. Y gracias a Dios esto sigue adelante y la sociedad se sigue abriendo de mente cada vez más. En cierto modo, la sociedad ha avanzado y a la mujer ahora está más al mismo nivel que los hombres respecto a la antigüedad, pero todavía siguen habiendo diferencias entre ambos sexos. Por ejemplo, hay acciones que a la mujer se les están peores vistas que si las hiciera un hombre. Hombre, si es verdad que, por ejemplo, la juventud de ahora es muy común el oír que si un chico está con dos chicas a la vez, es un zorrito, es muy listo y es un suertudo. Y sin embargo, si oyes que una chica está con dos chicos a la vez, se pueden oír infinidad de aspectos de palabras despectivas sobre ella porque es mala persona. Y eso me parece que es algo absurdo. O sea, los dos están haciendo, el hombre y la mujer están haciendo un acto que no está bien visto y los dos deberían ser tratados de la misma manera. Y en ese aspecto sí que es verdad que sigue habiendo diferencias con la mujer. Bueno, Eva, ¿y por qué piensas que no está bien visto ese acto? Puede ser que para algunas personas sí, o sea, sea normal. No hace falta que si tú te vas con, por así decirlo, que seas promiscuo. Tanto un hombre como una mujer no tiene por qué ser raro. No son raros, pero lo que sí me molesta, por decirlo de alguna manera, es que se les trate de diferente manera al hombre y a la mujer. Si los dos han hecho ese acto, no importa que lo haya hecho un hombre o una mujer, pero sin embargo, si lo hace una mujer, se ve de peor manera. She's like all the rest, with her fog, her amphetamine and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Bueno, y estos mitos, estas imágenes que se dibujan mediante cuentos, que se cuentan de generación en generación, ¿influyen realmente en cómo la gente ve el papel social, en este caso, de la mujer? ¿Tú crees, Eva, que realmente las mujeres se creyeron durante tiempo el mito que le decían, en nuestro caso, sobre todo, de Eva? Sí, yo creo que sí. Yo creo que antiguamente en la sociedad en la que la cultura cristiana era la que dominaba, la mujer era una sumisa del hombre y una sumisa del Dios, en este caso Jesús y Dios, y ellas vivían por y para el hombre. No tenían libertades, ni siquiera podían pensar ni actuar con razón, pues el hombre no les permitía eso. ¿Puede llegar a ocurrir de nuevo que ese mito vuelva a tomar fuerza? No, yo creo que no. Las sociedades actuales ya no creen fervientemente en los mitos ni en la religión cristiana. No la mayoría. Hay muchos jóvenes que sí, pero no. La posición de la mujer ahora en los jóvenes se está llevando a casi a la misma altura, pero sí es verdad que hay aspectos en los que todavía se nota la diferencia, pero no, imposible que vuelva a ocurrir. La pregunta era hacia Brian. ¿En Cuba la mujer tiene el mismo papel que aquí o tiene menos poder o más? Sí, a ver, en Cuba la mujer sigue teniendo los mismos papeles que aquí. Allá también está la misma, ¿cómo decirlo?, la misma altura del hombre. Trabaja, el hombre también puede hacer la comida, puede hacer las labores de la casa. Lo que, igual que en cada parte del mundo, hay sus excepciones. Todavía hay personas y familias que siguen viviendo del tiempo de atrás y tienen sus formas de, no sé, que la mujer sea la que trabaje, la que haga la casa, mientras el hombre no hace los hogares de la casa. Y una última preguntita para María Isabel. ¿Tú crees que hay gente que, siendo cristiana o católica, no esté de acuerdo con el mito de Eva, que pone a la mujer como el origen de los males? No, yo creo que no hay nadie que, o sea, si eres católico, extremo, por así decirlo, pienso que sí que crees en la Biblia, porque si lo pones en la Biblia, tú vas a creer en ello. Bueno, pues nos despedimos ya. Y un fuerte saludo para la Radio Pimienta. La radio que pica. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.